bueno, me equivoqué, me llamaron y me dijeron, no, no es la Secretaria de Desarrollo Social, es la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Me parecía porque... Sí, bueno, yo, a mí también me parecía, pero bueno. yo digo, lo tomé de una página de Tucumán Noticias en internet y decía Desarrollo Social. O sea, yo no voy a escribir lo que no dice. Pero de todos modos, discúlpenme, soy un mal periodista. Carla Campos Bilbao viene a Tucumán, es la Secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar. Y bueno, siguiendo con el tema de el aumento de las penas por los accidentes de tránsito, también se quiere incorporar como delito grave el abuso de velocidad, que es importante, interesante, y la eliminación de la probation para los delitos derivados de tránsito. Bueno, recordemos, la probatio es una manera que tienen las personas que son condenadas de purgar las penas, no siendo carcelados, sino haciendo algún servicio social, algún tipo de actividad a la comunidad para saldar su deuda. Bueno, se va a eliminar este tipo de condena. Todas las condenas que se quieren dar son penales, o sea, de cárcel, para que cada vez sea, más penado el accidente de tránsito. Así que bueno, se quiere reformar esta ley. A mí me parece bien, me parece perfecto, sí, sí, porque algo hay que hacer con respecto a esto de los temas del accidente de tránsito para que la gente que maneja sea más responsable en lo que hace. Porque realmente vos andás por las calles y habilitar otras vías de comunicación, de viajes, digamos. Sí, bueno, y el tren, y claro, los pequeños, claro, queremos que haya tren porque el tren asegura también menos accidentes en la ruta. Bueno, está visitándonos aquí en nuestra radio el dirigente sindical, secretario general del gremio de municipal estafiseño, Julio Carrizo. Vamos a ir después de una pausita, vamos a hacerle una notita con respecto al paro que realizó ayer, que fue un paro nacional de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, a la cual la municipalidad o el gremio municipal de Tafí Viejo adhirió. A la margen de la cumbre del Mercosur, los presidentes de Argentina, Cristina Fernández, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, firmaron diversos acuerdos para incrementar el comercio bilateral. Con tres declaraciones conjuntas, los líderes consolidaron el proceso de integración regional y la asociación estratégica entre ambas naciones. Entre los acuerdos sellados destacan proyectos de coordinación macroeconómica, industria aeronáutica y la construcción de nuevos puentes sobre el río Uruguay. Las relaciones comerciales entre Brasil y Argentina ascienden a 30 mil millones de dólares. Los mandatarios también firmaron una declaración para ratificar sus políticas en materia nuclear. Fue extraordinario que Argentina y Brasil asumieran una posición de trabajar juntos en esta cuestión nuclear. Yo pienso igual que Cristina. Es decir, no tener armas nucleares no es solo algo bueno para Argentina, Brasil e Irán. Es también para los países que han empezado a desactivar. Porque fue por eso que firmamos un tratado de no proliferación de armas nucleares. Porque si no, el mundo seguiría desigual. Nosotros hemos tenido siempre una postura muy clara de no confundir nuestro reclamo de carácter judicial, que es firme y que ha sido formulado en todos los foros internacionales y en todas las asambleas de Naciones Unidas, con la cuestión nuclear que mantiene Irán con Estados Unidos. En sus más recientes reflexiones, el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, hace un llamado al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a que frene los conflictos mundiales en donde Washington tiene una cuota de participación, como las tensiones entre las dos Coreas y las presiones contra Irán. Veamos. En sus reflexiones, Fidel Castro expone textualmente: en esta ocasión me dirijo por primera vez en la vida al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Usted debe saber que en sus manos está ofrecer a la humanidad la única posibilidad real de paz. Solo en una ocasión podrá usted hacer uso de sus prerrogativas al dar la orden de disparar. Le solicito se digne a escuchar esta apelación que en nombre del pueblo de Cuba le transmito. El mundo podrá liberarse realmente de las armas nucleares y también de las convencionales. La peor de todas las variantes será la guerra nuclear, que es ya virtualmente inevitable. Evítela. Ecuador renuncia a explotar el 20% de sus reservas petroleras, específicamente las ubicadas en el Parque Natural Yasuní. Esto para contribuir a preservar el ecosistema. A cambio, recibirá una compensación económica de los países desarrollados. Derrames como este, procedentes de instalaciones petroleras multinacionales, activaron las alarmas en Ecuador. Los desechos tóxicos provocados por las operaciones de extracción motivaron al gobierno de Ecuador a desprenderse de los ingresos que generaría la explotación de crudo en esta zona. En el parque de Yasuní, una de las zonas más biodiversas del planeta, puede albergar hasta 644 especies de árboles y arbustos en una sola hectárea. El paraíso vegetal refugia 610 tipos de aves y 200 mamíferos. La reserva es el hábitat de los dos últimos pueblos indígenas en aislamiento voluntario de Ecuador. El gobierno de Rafael Correa ha anunciado que invertirá lo recaudado en ciencia y tecnología, desarrollo sostenible, combate a la pobreza y cambio. La voz de David Viejo. Dentro de una investigación mucho más amplia, Santos también es acusado como autor intelectual de la agresión militar del ejército colombiano en suelo de Ecuador. Producto de ese ataque en el que se violó la soberanía ecuatoriana, murieron 25 personas, incluidos el número 2 de la FARC, Raúl Reyes, y 4 estudiantes mexicanos. Esta situación provocó que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, rompiera relaciones diplomáticas con Colombia. Además, causó tensión en la región, en especial con países vecinos como Venezuela. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado, viene de manos abiertas por manos que han escapado. Thank you. Tucumán Classic Car. Alquiler de autos antiguos, limusín, clásicos y nuevos. Para tu fiesta, boda, ejecutivo, no dudes en llamarnos. Classic Car, el servicio más completo. La delicadeza de pasear con Classic. Classic Car. Contactos a los celulares 154-097-483 y 154-184-186. Classic Car. Noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Bueno, estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3. 461-9315, el teléfono para comunicarse. 155-677-378, el celular para los mensajes. Sí, son las, ¿qué horas son? ¿O qué hora es? Son las 7 y 37 minutos de esta mañana del 5 de agosto del año 2010. Recordemos, las farmacias de turno, hasta que abran las todas. O sea, el turno de que viene de ayer es la farmacia Torres, ahí en Congreso y Utinger, y la farmacia Doña Misericordia, gracias Juanchi, allí de Bartolomé Mitre 955. Así que bueno, estamos acá con Julio Carrizo, secretario general del gremio de municipales de Tafí Viejo. Bueno, ayer se realizó un paro nacional de la Confederación de Trabajadores Municipales de la República Argentina, que tiene personería gremial número 1787, dictado por el Ministerio de Trabajo el año pasado, que tiene, bueno, amplitud nacional esta confederación, que está adherida a la CGT de Hugo Moyano. Bueno, y queríamos saber, Julio, bueno, antes que nada, buen día. Bueno, buenos días. Agradezco a tu invitación para hablar y informar a la comunidad sobre la situación, la medida de fuerza que ha adoptado nuestro gremio. Sí, un poco para ir entrando en tema, ¿cuál fue el acatamiento de la medida de fuerza del PAR? Bueno, primeramente yo te voy a agregar que nosotros, acá los municipios de la provincia de Tucumán, estamos federados, o sea, hemos conformado una federación de sindicatos municipales y empleados y obreros, también que la integran las comunas, que la integramos prácticamente 10 gremios en la provincia, que inclusive tenemos la inclusión gremial. Bueno, nosotros hicimos un relevamiento ayer por medio personalmente y otros por informaciones telefónicas, y nosotros creemos y hemos constatado que prácticamente el 90% de los compañeros en todas las reparticiones se han sumado a esta medida de fuerza. Quiero aclarar que esta situación, esta medida de fuerza, no va en contra de la administración municipal, ni tampoco contra el gobierno provincial ni nacional. Son reclamos que pues venimos realizando ya desde hace bastante tiempo. Aparte también hemos tratado de brindar la tranquilidad a la población. Por ejemplo, en el parte de tránsito, los compañeros han asistido a hacer el control en las escuelas. Sí, lo vi. Inclusive en la asistencia pública se ha garantizado que las guardias y las urgencias funcionen, como hacía algunos otros servicios. Y bueno, las funciones, los jefes y encargados de diferentes sesiones son los que tenían que prestar servicio, digamos, para tratar de que no se resiente el servicio. Claro, pero en última instancia es un paro, y si es un paro, algún tipo de consecuencia tiene. Sí. Hay una serie de reivindicaciones que ustedes plantean aquí en un volante que nos has hecho llegar. Aquí dice que ustedes perciben salarios magros e insuficientes para atender sus necesidades básicas. ¿El pedido tiene que ver con un aumento salarial? Y bueno, nosotros decimos magro porque vos tenés en cuenta lo que cuesta vivir, lo que cotiza, digamos, la canasta familiar. Y supera lo que hoy en día es el básico de un empleado estatal o municipal acá en la provincia. Nosotros, una de las reivindicaciones es que se modifique la ley de trabajo, que diría que era 24.063 o 013, en los primeros artículos, para que los trabajadores municipales tengan paritaria a nivel nacional y aparte integremos el Consejo Nacional del Salario, que se reúne hoy día nuevamente. Sí, y pero dentro de la de los planteos también que ustedes hacen, hay un cuestionamiento muy grande a las asignaciones que ustedes cobran en negro. Ustedes plantean de que se blanqueen esas cuestiones, que hubo de parte del gobierno, creo que en la última reunión que se hizo con los gremios estatales, se planteó el blanqueo de algunas asignaciones, ¿o no? Claro, sí, no, eso está en un alto acuerdo que se firmó, que iban a hacer el blanqueo de algunas cifras que tenemos negro, porque inclusive nosotros también pretendemos, estamos reclamando el blanqueo de las sumas en negro para toda la gente que se está por jubilar, que ya está en los últimos años de servicio. Bueno, eso se ha logrado, que se adelante el blanqueo, que son dos blanqueos que se iban a realizar en los meses posteriores. Nosotros hemos estado en estos días en la municipalidad conversando con la gente de contaduría, y bueno, la realidad es que el blanqueo va a haber una pequeña diferencia que se va el trabajador va a percibir, que de aproximadamente entre 40 y 50 pesos, la categoría mínima, que es la 15 actualmente. ¿Y cuánto cobran la categoría 15? Y tiene un básico de 1.500 pesos, no llega. O sea, y las categorías de arriba son las que más se van a beneficiar, inclusive los compañeros que tengan título, que son más de 100 pesos la diferencia que va a percibir. O sea, no es digamos un aumento, o sea, es un blanqueo y hay una diferencia que van a percibir, que viene en la boleta. Bueno, que era un poco la crítica que había con respecto a este aumento salarial. Se calcula que la inflación este año va a ser de entre el 20 al 30%, 25%, bueno, depende de quién lo diga también. Y es los montos que se están negociando en los distintos gremios. Vemos que, por ejemplo, textiles arregló por algo así, gastronómicos por un 20 y pico%, el comercio arregló por un 25%, y otros gremios, el plástico por un 30%, etcétera, etcétera. Pero si uno se pone a ver, de un básico de 1.500, un 50 pesos es muy poco. Un porcentaje del 5% más o menos. Por eso nuestra aspiración, inclusive hay un compromiso de la señora presidenta de que se modifiquen las leyes laborales, porque la misma constitución dice igual trabajo, igual remuneración. Y bueno, nosotros siempre, los municipales, inclusive más los del interior, estamos en una situación que algunas veces no se supera lo que realmente tienen que tener los trabajadores para mantener a su familia, o sea, la canasta básica. Y bueno, yo te tiro algunas cifras. Por ejemplo, el básico de un empleado o de un obrero municipal en la provincia de Buenos Aires está rondando arriba de 3.000 pesos, 4.000 pesos. O sea, por ahí los compañeros allá, tres veces lo que cobra un básico. Claro, un porteño dice que nosotros tendríamos que ser ministro de economía para ver cómo viven con esa plata. Claro, porque aquí la gente realmente vive con esa, con los ingresos que tiene. Por supuesto, el costo de vida en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad autónoma, es bastante elevado, es diferente a los costos que hay. Pero nosotros, eso es uno de los compromisos que ha tomado, inclusive en esto se ha sumado a la CGT, porque tenemos nuestro espacio, de que se modifiquen las leyes laborales para que tengamos salarios dignos para los compañeros. Inclusive vos me estabas comentando de que el salario familiar es más chico que el que cobran. Claro, o sea, nosotros, por ejemplo, un empleado nacional cobra mejor salario por hijo que un empleado estatal. O municipal. Municipal o provincial. Pero el otro día, quizás no tenga tanto que ver con vos, pero bueno, un poco para clarificarnos a nosotros, hubo una negociación entre el ministro de Gobierno, el ministro de Economía de la provincia, con los gremios estatales, donde se planteó este blanqueo, pero la suma del aumento es casi mínima. ¿No va a haber nuevos planteos salariales? Bueno, nosotros no, en las últimas conversaciones no hemos participado, pero ahí participó la gente de ATE, UPCN, creo, y algunos otros gremios, donde ellos continúan haciendo un reclamo por este aumento salarial. Bueno, ahora se da justo la circunstancia que a nivel nacional se ha convocado a la mesa donde están los empresarios, sindicalistas, está la CGT, la CTA, para ver si se modifica ha pedido la presidenta el salario mínimo vital y móvil, inclusive. Que está dura, te digo, ¿no? Sí, inclusive nuestro representante en la CGT no ha dicho cifras, pero la gente de la CTA plantea entre 2.200 a 2.470, que sea el básico. El básico. Sí, bueno, la CTA siempre tira para arriba. Sí, sí, aparte están en una instancia. Están, sí, están en interna que, ellos, así que. De que hay elecciones. Elecciones entre Yasky y el otro muchacho Micheli. Micheli. Y de Genaro. Y de Genaro, pues de Genaro está con Micheli, el candidato es Micheli. Sí. A ser secretario de la CTA. Bueno, dentro de estas reivindicaciones que ustedes plantean también está el tema de los contratos. O sea, ustedes dicen cese derogación de toda norma atentatoria contra la dignidad de trabajadores municipales, ley de convenio colectivo de trabajo, constitución del Consejo Nacional de Trabajo. Y ustedes también piden que no haya ese tipo de contratos que negrea, se podría decir. Mira, nosotros a nivel allá en los porteños dicen que nosotros acá no tenemos trabajo negro, sino es el claro, trabajo usted, de disculpa, esclavo. Usted dice no al fraude laboral que encubre trabajo municipal, ¿puede ser? Claro, sí, yo te comento ya, bueno, es el segundo acta de acuerdo que firma el gobierno de la provincia con las entidades, con los gremios, digamos, de las diferentes áreas de la provincia, salud, la sanidad y estatales, donde se le da prioridad para que cada municipio, cada ente, como sea la sanidad y otros, pasen a planta permanente a la gente que tiene en situación de contrato temporario. Y bueno, yo pensaría que también lo viste donde la persona está en negro, digamos, porque acá en Tafí Viejo tenemos gente en esa situación que viene de hace otros gobiernos anteriores, ya tiene más de 10 años. Y yo creo que nosotros creemos que es un derecho ya de que los trabajadores pasen a desempeñar funciones dentro de la planta. En el caso de acá de Tafí Viejo tenemos mucha gente que se está jubilando, que fallece, y los servicios se resienten exactamente. Pero ¿hay gente contratada por 2 pesos? ¿Sigue habiendo? Y no por sí, pero pesos, actualmente peso. Antes era por un peso, un sí. peso 50, un peso 80. Sí, sí hay gente en esa situación. Uno diariamente se acerca a los compañeros a pedirle, inclusive con nosotros hicimos una entrega de un volante, se acercaron los compañeros porque nosotros eso lo estamos reclamando también a nivel nacional. La igualdad, o sea, que pasa, tenemos gente en la asistencia pública que son monotributistas. Y creemos que hay algunos contratos de algunas personas. O sea, hay gente que la obligan a facturar, a inscribirse como monotributista, sí, para poder trabajar en la municipalidad. Sí, creo que los médicos... Bueno, yo estuve un tiempo así en la municipalidad, yo estuve en prensa y bueno, me tuve que hacer monotributo porque si no me daban una ayuda social que nunca avanzó, pero para mí la generaron igual, era todo como una cosa así. Pero en la asistencia pública, ¿hay mucha gente en esa situación? Yo creería que no gente, sino los profesionales, médicos, enfermeros, creo que están en esa situación, como monotributistas. Y hay gente que pertenecen y le pagan como una ayuda social, como dice acá el caballero, que están en esa situación. Yo inclusive participé en una reunión un día ahí con los compañeros para que reclamemos, inclusive una oportunidad estuvimos cortando la diagonal 2 días, pero bueno, después los compañeros parece que se habían arrepentido o fueron hablados para que no participen. O alguien los apretó, diga. Sí, como un apriete que sí, es normal. Sí. No haga eso, no te conviene. Claro. Aparte es gente que está en el aire, claro. O sea, es gente que depende de la buena voluntad del poder para que sigan trabajando, porque si vos haces una factura... Inclusive si esa persona se accidenta puede tener grandes consecuencias. El municipio ya ha pasado en otras oportunidades con gente que se ha accidentado, y inclusive hace poco se acercó un muchacho también hablando por el tema ese, y bueno, tienen que hacer la correspondiente denuncia, los accidentes, todo, porque por ahí digamos le puede quedar algún tipo de incapacidad y un problema, o sea... No hay o sea que el Estado que obliga a los comerciantes o a los empresarios a tener su plantilla en negro no cumple ni siquiera con esa ley. Sí, yo te diría, mira, nosotros hicimos reiteradas presentaciones en la Secretaría de Trabajo, vinieron los inspectores, tenemos todo documentado de nuestros reclamos. E inclusive, bueno, tenemos una, en su oportunidad hicimos una denuncia penal en contra del intendente de Tafí Viejo en el juzgado federal por evasión a la ley penal tributaria, porque porque no le hace los aportes de, digamos, por el tema del seguro, por el tema de la RT, por el tema de la obra social. O sea, la municipalidad con solo abonarte un peso, ya está. Está demostrando una relación laboral. Sí, bueno, eso es. Pero bueno, los compañeros, se hizo todo la en la fila y todos los compañeros no fueron, y las compañeras no fueron a ratificar. Claro, son una especie de rehén del poder político, o sea, porque dependen de la buena voluntad del intendente, de quien fuera. Bajaron las guardias, así que bueno, eso quedó ahí, están, digamos, en otro municipio, y los intendentes han cumplido los altos acuerdos que se hizo con el gobierno. Hay unos municipios, en algunos han entrado 200 personas a trabajar, obreros, compañeros. Bueno, a mí me tocó, yo te comentaba el otro día, fui, saqué el carnet porque consulté y me dijeron que todavía lo podía sacar en la talita. Bueno, ahí en 2 horas te dan el carnet, te sacan la foto, te hacen todo, el oftalmólogo, todo te lo hacen ellos. Y veía, porque era la división de tránsito de las talitas, que a todos iban entrando los trabajadores de tránsito, los inspectores, y a todos le entregaban una campera. Está haciendo frío, le entregaban una campera así tipo polar, azul, que decía atrás Municipalidad de las Talitas. ¿Acá entregan ropa a la gente? ¿Están cumpliendo con eso? Mira, creería que no mínimo, porque nosotros por ahí también tenemos innumerables reclamos, todo como corresponde, como escrito, todo, por mesa de entrada, de expediente, reclamando esa situación. Y yo creía que no, en algunos aspectos, en algunas áreas no se está cumpliendo como corresponde. Inclusive nosotros planteamos que a los compañeros de la recolección, del cementerio, la parte que están, la gente que están en la parte de saneamiento ambiental, se le haga controles médicos, se los vacune, se le haga ciertos estudios, sí. Dentro son de un trabajo periodo, hijos. Exactamente, para que ellos mismos tener la tranquilidad de que el compañero está en condiciones de prestar servicio. Bueno, me parece que eso lo venimos reclamando hace bastante tiempo y no hemos logrado que tener eco en esa situación. Vos decías que hay una ley, hubo una ley provincial que habilitó, que fue una especie de blanqueo a todo el sector político, decir, bueno, toda la gente que está contratada por una ley ahora habilitaban para que pasen a planta permanente, porque recordemos hay un pacto social, sí, que inhibe a las municipalidades a tomar personal así. Bueno. Claro, sí. ¿En Tafí Viejo se tomó gente por eso? No, te digo que no, pues inclusive en el pacto social, en uno de los puntos, creo que el artículo 12 del primer pacto decía que el intendente tenía que acordar la paz social con la entidad gremial de lugar, de acción del lugar, sí. Pero nunca, bueno, nosotros conversábamos con el intendente, sí, hasta que, bueno, la relación cayó en un pozo, estuvimos enfrentados, porque inclusive él cuando asumió la intendencia había 194, 200 compañeros que venían de la gestión anterior, que eran de diferentes colores políticos, digamos, y bueno, él los quiso dejar sin trabajo, pero el gremio y se puso al frente y bueno, rechazando esa situación, porque eran 200 compañeros que hoy en día tienen su obra social. Están trabajando, que no es poca cosa. Y es un trabajo que todos sabemos que Tafí Viejo ha sido castigado con el desempleo, todo, hemos llegado a tener uno de los índices más altos del país. Y bueno, la cuestión de por ahí que nos planteaban que no tenían función, bueno, pero eso ya queda crítico. No es el problema del trabajador, digamos, es el problema de la administración. Que el Ejecutivo le busque la manera de solucionar y que el trabajador tenga su lugar, su espacio de trabajo como corresponde. Bueno, estamos aquí con Julio Carrizo, vamos a hacer una pausita de un momentito y vamos a seguir conversando porque la agenda es grande, no viene seguido, así que bueno, vamos a seguir conversando sobre la realidad de los trabajadores municipales de Tafí Viejo. caminos, ciclo destino, donde el derecho muere por vos. Más noticias, música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces pensamos lo que decimos. Un yuyo más. Bueno, aquí estamos en un yuyo más por FM La Voz de Tafí Viejo, 88.3 de su dial, 4619315 el teléfono para comunicarse, 155-677-378 el celular para los mensajes. Estamos aquí con Julio Carrizo, secretario general del gremio de municipales, conversando sobre, bueno, la situación de los obreros y los empleados municipales de Tafí Viejo. Ayer se realizó un paro que tuvo un alto acatamiento, y que, bueno, él vendría a ser el primer paso para una serie de medidas futuras. Sí, yo aparte te quiero aclarar, es el segundo paro a nivel nacional. Ya en el 2008, en octubre del 2008 realizamos el primer paro nacional. Y creería que sí, o sea, yo considero, igualmente que lo que pensamos con los otros compañeros referentes de los otros gremios municipales de la provincia, que va a haber un espacio donde el gobierno va a tener que sentarse a conversar y a dialogar con los gremios. Una duda que me quedó de cuando hablabas vos que el gobierno se reunió con ATE, con UPCN y demás. Ustedes como gremios, todos los municipios tienen un gremio municipal en Tucumán, ¿no tienen una reunión aparte con el gobierno provincial para definir los sueldos de los trabajadores municipales? ¿O ustedes están atados a lo que negocia ATE y UPCN? Mira, nosotros un poco, ya cuando el gobernador era ministro de Economía, nosotros teníamos un buen diálogo, inclusive antes de que él asuma como gobernador, que ya había sido electo, mantuvimos ciertas reuniones con él en su casa, todo, bueno, ha sido todo muy bien, muy, muy formal, todo. Teníamos un espacio dentro de la, o sea, como nos reconocía como federación, que ya estábamos formando, ¿no? Pero bueno, de pronto ese diálogo se cortó, no sé cuáles fueron los motivos. Nosotros pasamos a integrar el frente de gremios estatales, inclusive hasta hace poco, bueno, de ahí nos tuvimos que salir también porque las diferencias eran enormes, ¿ha visto? Acá, o sea, nos reunimos inclusive en la sanidad y participaba, después también la sanidad terminó no participando, o sea, se desarmó todo. Y bueno, porque una parte del el gobierno pretende o parece que recibe a la gente que tiene personería gremial, la representación. Ustedes están viendo que los autoconvocados, ahora hoy en día no, el gobierno no tiene diálogo, porque primero lo atendía y después le dijo, no, ustedes no están integrados como institución y como gremio. ¿Y ustedes están haciendo el trámite de la personería gremial? Nosotros, la federación ya tiene la inscripción gremial, la confederación tiene, nosotros estamos dentro de eso, o sea, estamos logrados, y la mayoría de los gremios acá en la provincia ya han obtenido la personería gremial. Nosotros estamos ya esperando un dictamen, que nosotros prácticamente se demoró un año, porque hubo una instancia donde la municipalidad no realizaba el informe correspondiente que le exige el Ministerio de Trabajo. Y ahí hemos perdido un año, pero yo creía que en un momento u otro ya vamos a tener la personería gremial. Bueno, yendo a otro tema, bueno, a comienzos de año se implementó en Argentina el Plan Argentina Trabaja, por el cual se formaron cooperativas de 60 personas. Tafí Viejo tiene un cupo, creo que son 30 cooperativas, aproximadamente estamos hablando de 1.800 personas, más o menos. El intendente de Tafí Viejo, según se dice, maneja 20 de estas cooperativas. Tenemos la información de que algunas de estas personas que trabajan en el Argentina Trabaja cumplen funciones en la municipalidad. ¿Eso no es, desde algún punto de vista, en términos ilegal, en tanto y en cuanto que si está cumpliendo funciones en la municipalidad tendría que ser tomado como empleado municipal, cobrar como empleado municipal y ser parte de la planta de empleados municipales? Sí, nosotros, mira, te digo que creemos que esta gente, las cooperativas están conformadas para un determinado proyecto o fin, o sea, pero se da que acá en el municipio hay gente que son de las cooperativas de algún proyecto, de determinado proyecto, y están prestando funciones en algunas áreas, personas o que integran esa cooperativa. Nosotros no es que tampoco le queremos quitar el trabajo a esta gente. No es contra la gente. Que, exactamente, creemos aparte que las cosas no pueden cumplir, por ejemplo, una gente que está para digamos, realizar trabajo en una plaza, que vaya en un camión de la recolección, porque eso puede ocasionar un perjuicio al mismo municipio si le ocurre un accidente. Porque hay situaciones que, bueno, hay gente, inclusive que es de la planta, que han tenido graves accidentes por el tema con el camión de la recolección. O sea, y a mí nosotros, me pasó que una vez a un municipal que recogía la basura, levantó una bolsa y se lastimó la mano. Agarramos mi casa, le dimos alcohol, que se limpie. Y bueno, hace poco un compañero le agarró la pierna, un poco medio imprudente, porque no funcionaba la prensa del camión, estaba atascada, y él con el pie lo quiso de esta manera, le agarró la prensa del camión del pie. Pero bueno, hay gente que no tiene que cumplir funciones. Nosotros no que y si queremos. Cumple funciones, que sea empleado municipal. Exactamente. Y si no hay empleados municipales para que cumpla funciones, bueno, que lo nombre. Que nombre la gente que viene hace años trabajando en una situación irregular, y se la nombre dentro de la... Nosotros no vamos a tener problemas, por supuesto que sea un trabajador. No... Sí, porque lo que sorprende de todo esto es que se dice, bueno, en los últimos, del año 2003 en adelante, la Argentina tuvo un crecimiento, según dicen por ahí, a tasas chinas, del 7%, 8% de crecimiento anual del PBI y demás. Vivimos una época del país donde los fondos que se tienen son bastante holgados, donde alcanza el dinero, donde se paga en términos, donde se ha logrado tener una serie de planes que ayudan a la gente, como la Asignación Universal por Hijo, este plan Argentina Trabaja, el aumento de las jubilaciones y el aumento de las asignaciones familiares hace la semana pasada. Es el momento para que todas esas cosas irregulares se puedan hacer, porque si ahora que, digamos, de alguna manera está el dinero, no se hace, ¿cuándo se va a hacer? ¿Vos crees que falta sensibilidad de parte del gobierno, o no hay una política clara con respecto a eso? Yo creía que, me parece más que nada, que en el gobierno local acá en la ciudad de Tafí Viejo tendría que ser un poco más, el ejecutivo ser más sensible, porque te vuelvo a reiterar, nosotros hemos concurrido a los plenarios de secretario general, estamos en contacto con los otros compañeros en otros municipios, y los intendentes en sus ciudades se ve el progreso, el avance que ha habido, y eso se debe a que han dado trabajo a la gente, han puesto en planta como corresponde, 100, 200 compañeros, 300 en alguna parte, y la gente, se ve el progreso en la ciudad. O sea, la gente, es otro trato aparentemente entre el gremio, el intendente y, bueno, y la comunidad. ¿Y ustedes casi no tienen trato con el intendente? Nosotros no hemos presentado últimamente, prácticamente en las finales de la anterior gestión, se ha cortado el diálogo, o sea, nunca más hemos sido recibidos, hemos reiterado pedidos de audiencia. O sea que hace 3 años por lo menos. Y sí, nosotros podemos, yo como representante del gremio, puedo estar enfrentado, pero mi obligación es tratar de sentarme a conversar y a colaborar con el intendente para que tratemos de sacar adelante a la parte que nos corresponde a nosotros, y bueno, y como taficeño, de brindarnos para la comunidad. Bueno, ya como parte de... final ya de la entrevista, ¿algún tipo de mensaje de los trabajadores municipales, algún tipo de buen mensaje, sí, para darle a la gente municipal con las perspectivas que hay? Vos me decías que la gente por ahí no asume las luchas como tiene que ser, esto es para todos, no es para Julio Carrizo, no es para la gente que está en el gremio. ¿Qué mensaje le dejarías vos a los... Bueno, nosotros, como... primero, como es la unidad de los trabajadores, porque y recuperar la dignidad de reclamar y los reclamos que son legítimos. Y bueno, acá, como vos lo has dicho, no es para Julio Carrizo. Acá mañana no va a estar Julio Carrizo al frente del sindicato, va a haber otro compañero al frente, y bueno, el sindicato siempre va a estar para defender y a la par de los trabajadores. Siempre los logros van a ser para beneficio de ellos. Nosotros, bueno, agradecer a los compañeros que se han desafiliado y a los compañeros que no son afiliados, que ayer en gran mayoría han apoyado la medida, porque está cambiando la gente, se está dando cuenta de que no es que nosotros nos vamos a reivindicar sin la lucha, nos vamos a reivindicar con la lucha, con los reclamos como corresponde. Claro, porque uno podría decir que vos estás enfrentado al intendente, pero en los hechos no se nota, o sea, se ve que vos tratás de llevar las cosas por canales de diálogo y de conversación, porque si realmente fuera un enfrentamiento así pleno, los paros y las luchas y las movilizaciones serían constantes, y sin embargo eso acá en Tafí Viejo no está sucediendo. Ustedes tienen, digamos, una especie de espera, de paciencia, que bueno, calculo que en algún momento se va a acabar, ¿o no? Y sí, nosotros, bueno, inclusive el día jueves de la semana anterior han venido la gente de la federación, bueno, yo, ha sido como 12:30 de la mañana, yo estaba recorriendo algunas áreas del municipio, bueno, ellos fueron y conversaron con el intendente. Bueno, hay un compromiso de que nos vamos a juntar a conversar, pero bueno, espero que eso no se diluya en el tiempo y como te vuelvo a reiterar, podemos no querernos estar molestos por algunas situaciones, algunos reclamos que hemos hecho, pero bueno, mi obligación es sentarme a dialogar y yo creo que la de él también, porque si no sería un poco medio discriminatorio que él no lo quiera recibir a nosotros. Aparte, vos me decías que había un acta acuerdo. Sí, oportunamente, ¿no? en fines de 2003 hicimos un acta acuerdo con el compañero intendente, para donde estaba compuesto de varios puntos. Bueno, el municipio, la Secretaría de Trabajo pidió la impugnación, argumentando varias situaciones de que no era válida, pero bueno, gracias a Dios nosotros tenemos el dictamen de donde ha salido que él tiene que cumplir el acta de acuerdo, y eso está en vigencia. Nosotros teníamos, ¿cumplió? No, o sea, nosotros tenemos que ejecutar a él para que se cumpla el acta de acuerdo. Bueno, ya ahí vino el tema de las elecciones del sindicato y un montón de otras situaciones que, bueno, está un poco medio paralizado el tema. Bueno. Pero nosotros podríamos ejecutarlo, estamos en condiciones judicialmente o a través de la Secretaría de Trabajo de que se cumpla el acta de acuerdo. Bien, bueno, aquí todavía está Julio Carrizo, secretario general del gremio de municipales, bueno, que en última instancia nos plantea, lo único que queremos es diálogo, y que, bueno, que se cumpla lo comprometido y que básicamente se cumplan las leyes. ¿Ah? Exactamente. Bueno, bien, Julio, muchas gracias. Será hasta otra oportunidad, bueno, espero que sea más seguido. Yo asumo el compromiso de traerlo a algunos compañeros de la federación, así ustedes lo puedan charlar y hacerle algunos tipos de preguntas relacionados a... Y aclarando también de que el trabajador municipal o el municipio es la fuente de trabajo más importante que hay en Tafí Viejo. Exactamente. O sea que el Estado bueno, suple lo que por ahí no suplen las empresas privadas, y bueno, el ferrocarril que todos estamos esperando que se renueve. Así que es importante para el salario de los trabajadores que se cumplan con las leyes, y es importante para la sociedad de que el trabajador municipal esté bien remunerado, porque eso va a repercutir en el almacenero, en el kiosquero, en el bar o en las distintas instancias comerciales que tiene Tafí Viejo, y es parte de esa que se dice distribución del ingreso que tanto habla la presidenta. Así es. Cristina Fernández, que bueno, por ahí la gente que está abajo de ella no hace honor a esas cosas. Bueno, muchas gracias, Julio, y será hasta otra oportunidad. Bueno, gracias a ustedes, la oportunidad esta de salir al aire, de que bueno, la comunidad y los compañeros que por ahí están medio retirados en el ámbito laboral, como sé, nosotros también tenemos gente en los pocitos, nos escuche y bueno, y llegue a ellos lo que aspiramos nosotros como gremio y como su representante. Bueno, buen día.

la voz de Tafí Viejo. Somos mucho más de lo que podemos imaginamos. Poner de cabeza a toda una ciudad. 88.3. De lunes a viernes, de 6. Ok, ok, bueno, listo. Quiero decir que me salta virus en la máquina. Alguien está metiéndose en páginas que no debe. Listo, ahora sí, pelando noticias del día de hoy. Amigos, Estados Unidos amenaza con atacar Irán si no abandona su plan nuclear. El objetivo, dijeron desde el Estado Mayor, sería mantener la paz en la región. Epa, bueno, sí, Estados Unidos ataca un país para mantener la paz. Me imagino que para preservar la ecología, tala un bosque, no sé, qué sé yo. Cosas locas. El Estado Mayor dice que temen que en la región se desencadene un conflicto armado. Sí, sí, armado por ellos mismos, por supuesto. Los dos gobiernos convocaron a resolver el tema en una reunión en Washington. Ahora, en Washington, yo pregunto, ¿los gobiernos de Teherán? ¿Irán? Esta, los iraníes tienen miedo porque, claro, como la reunión se va a hacer en Washington, tienen miedo de que los hagan pomada. Bueno, ahora sí, pasamos a la siguiente noticia, amigos. Docentes y alumnos del Nacional Buenos Aires le dieron un abrazo al colegio. Le regalaron bombones, chocolate, unas flores. Después chatearon y dijeron, vamos a darnos el fin de semana por ahí. Según el Diario Popular, atención, 7 de cada 10, según el Diario Popular, 7 de cada 10 adultos teme hablar de sexo con sus hijos. Es una lástima, no saben lo que se aprende hablando con los chicos. Los británicos, amigos, los británicos proponen cambiar los 7 pecados capitales. Atención, atención, según una encuesta de la BBC de Londres, a saber, los pecados serían 7. La mentira, la lujuria, la gula, la ira, la envidia, la codicia y la banda ancha. El mandamiento de no robarás sería reemplazado por no arrobarás. El pecado de la envidia sería cuando se odia al vecino porque tiene una Pentium con 4 GB y Blu-ray. Cuando dicen que Dios está en todas partes, los niños piensan que es porque tiene banda ancha. Cuando le dan para rezar 100 Padre Nuestro, los pibes te rezan uno y hacen copy-paste. Ahora los chicos en lugar de ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios, se la bajan por internet. Es así nomás. Y tengo un video hermoso, imperdible. ¿Se acuerdan de SWAT? Ese comando súper preparado. Bueno, parece que hay un SWAT en Latinoamérica. Vean, este comando súper preparado está tratando de entrar a un lugar donde hay malvivientes. Vamos a verlo. Fíjense cómo lo hacen. Súper preparados los tipos encapuchados. Ahí están los SWAT. Tiene una bazooka y dicen, ¿para qué lo usamos? ¿Para disparar? No, golpeemos la puerta. Y ahí enganchan la cadena y dicen, ¡dale, dale! ¡Dale, vamos con la puerta! ¡Bull! ¡No, no, amigo! ¡No te cruces ahí! Mirá el accionar, vamos con la bazooka. El tipo engancha su cadena y dice, este es el momento de actuar, somos SWAT. ¡Dale, dale! Y va el otro a ver si está... Y encima la puerta la corredís. ¡Era corrediza la puerta! Estas fueron las noticias peladas del día de hoy. Música, actualidad, historia, cultura. Decimos lo que pensamos. A veces, pensamos lo que decimos. Un yuyo más. FM, la voz de Tafí Viejo. 88.3. De lunes a viernes, de 6 a 8.30. Estamos en un yuyo más por FM La Voz. Nos quedamos un rato conversando fuera del micrófono con Julio, todas las necesidades y la situación que viven los empleados municipales, el trabajo en negro, las cosas que no se cumplen, y el paro municipal que se realizó el día de ayer. Bueno, creemos que es importante, es la fuente de trabajo más importante que hay en Tafí Viejo. Podría ser más importante si tuviéramos un intendente un poco más sensible, pero bueno, las cosas están como están. Y bueno, habrá que pelearla para que cambien un poquito, ¿no? Mira, tengo aquí las efemérides del día de hoy, pero me parece que ya estamos sobre el borde. Ya, sí, mejor que... ¿Podría nombrar? Dale. ¿Te parece? Así, como... un día como hoy moría Federico Engels, que fue... junto con Carlos Marx, uno de los precursores del marxismo internacional. Por otro lado, se inicia la crisis de los misiles en Cuba en el año 1962, que puso al mundo al borde del colapso nuclear. También un día como hoy, en el mismo año 62, moría un ícono sexual del mundo, Marilyn Monroe, moría un día como hoy. No se sabe si fue un suicidio o qué, todavía no se sabe bien esas cosas. También se suicidaba un día como hoy, en 1985, Paul Bregman, que fue uno de los pilotos que tiró la bomba en Nagasaki. Así que el muchacho, 40 años después, justo el día antes del hecho, se suicidó. Todo un mensaje, ¿no?, para la gente. Mañana se cumplen 65 años de esa masacre que fueron las bombas de Nagasaki y Hiroshima. Hay gente que dice que eso evitó que muera más gente. Bueno, es toda una discusión que algún momento la vamos a dar. Por otro lado, dentro de las efemérides, y tratando, iba a tratar de ponerla con la realidad actual, en 1988 se retiraron las tropas soviéticas de Afganistán, y bueno, y ahora están las tropas norteamericanas en Afganistán. Ya vimos un informe el otro día, o vamos a dar un informe sobre la realidad que existe en Afganistán con las tropas y las denuncias del sitio WikiLeaks, que denuncia los atropellos que están cometiendo las tropas norteamericanas en esa zona. También el embajador de Bosnia en Herzegovina en el año 1992 denunciaba ante la ONU el asesinato de 17.000 civiles. Todo un numerito. Y también se normalizaban las relaciones entre Vietnam y los Estados Unidos en el año 1995, luego de 20 años de no tener ningún tipo de relación diplomática. Bueno, la idea era tratar de desarrollar un poquito más esta efeméride, pero bueno, el tiempo no nos dio. Bueno, tuvimos esta visita que nos pareció muy importante, a clarificar un poco cuál es la situación que tienen los empleados municipales y tratar de explicar por qué el paro que se realizó ayer no fue un acto, digamos, gracioso ni que vino de la nada. Uh-huh. Y bueno, eso nos llevó bastante del programa, pero no nos arrepentimos en absoluto. Siempre es bueno clarificar las situaciones de los trabajadores y siempre es bueno tener claro por qué realizan alguna actividad de paro y ese tipo de cosas. Y que nos visiten también. Y sí, que y alguna necesidad que tengan o algún problema que tengan, siempre los micrófonos estarán abiertos para poder expresar sus ideas y sus pensamientos. Así que esto fue un Yuyo Más del día de hoy. Juanchi Murillo, Santiago González. Y el que dijo que iba a venir y no vino. Este estamos grabando, así que hoy vamos a salir en internet un rato, por lo menos. El que dijo que iba a venir y no vino, espero que vaya a la reunión del Consejo Deliberante. Sí. Bueno, nos vemos mañana a las 6 de la mañana. Chau. Ah, bueno. Claro, okay.